atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en el cuartel de bomberos de Mina Clavero porque se está llegando el primer festival del bombero transserrano, organizados por aquí, por el mismo cuartel. Así que nos vinimos a hablar con Alejandro Carpinetti, el bombero aquí del cuerpo voluntario. Bueno, nos gustaría que nos cuente acerca de este festival. ¿Cómo comienza esto, Alejandro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Adri, un gusto, saludo para toda la audiencia y para toda la gente que está escuchando. Bueno, esto comienza a tomar forma hace un tiempo, con gente que quería colaborar para el cuartel. Arrancó todo como un almuerzo criollo para recaudar fondos. Bueno, se fue transformando en esto que hoy le damos forma como el primer festival del bombero transserrano. Qué bueno, ¿cuándo se va a hacer esto? Esto es el domingo 4 de junio, el próximo domingo, en el Salón Mi Purísima, el ex Salón del Peregrino, en Cura Brochero, atrás de la plaza, atrás de la iglesia. Va a comenzar aproximadamente a partir de las 12 horas y bueno, va a contar con un almuerzo que comprende empanadas de entrada, asado con ensalada de plato principal y helado de postre. Bueno, va a tener un costo, imagino, para recaudar fondos para el cuartel. Así es, el costo de la tarjeta es de 3.500 pesos por persona, que incluye todo eso, no incluye la bebida. Todo aquel que quiera participar puede adquirir su tarjeta a través de algún bombero conocido, amigo, o acercarse acá al cuartel. El que vaya a ir tiene que llevar platos de cubierto y vaso para poder nosotros que le podamos servir. ¿Cómo se toma música en vivo, dijiste? Sí, tendremos varios conjuntos, todos vienen a colaboración, tenemos la participación especial de los guaraníes como número central, por así decirlo. En realidad para nosotros son todos números centrales porque todos vienen a colaborar, pero bueno, tenemos la participación de los hermanos Herrera, que son bomberos amigos de Salsacate, Esqueje, una banda muy nueva, que también llega a nosotros, tanto como los guaraníes como Esqueje, a través de la productora Pueblo, Daniel Barrio Nuevo, que se puso totalmente a disposición para colaborar con nosotros, Destino Chamamé, y el cierre con Carlos Flores y su conjunto. Bueno, para toda plena fiesta va a ser eso. Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos muy contentos de que se haya armado una grilla de artistas muy importante para este primer festival. ¿Por qué sería algo chiquito, algo íntimo, decidieron transformarlo en un gran festival? La idea es marcar una fecha en el calendario transserrano que no solamente sea un evento para recaudar fondos hoy para bomberos, como se planteó en un principio, sino que sea una fecha donde los bomberos, no solamente de Mina Clavero, los bomberos transserranos, podamos tener nuestro festival. En este caso lo organizamos nosotros pusimos, le pusimos ese nombre, le dimos ese marco, pero la idea es que podamos marcar una fecha, por lo menos en el calendario local. Claro, estaría bueno que año a año se siga haciendo y que vaya creciendo, ¿no? Y colaboren bomberos de todo el valle. Totalmente, la idea es esa, que esto vaya creciendo y que se pueda hacer cada año un poquito más grande. Está bueno, un poco, ¿los bomberos voluntarios tienen aporte de qué tipo? ¿Para que ustedes puedan mantener, comprar equipos? Bueno, bomberos tiene subsidios que recibimos todos los cuarteles de todo el país, pero bueno, nosotros en particular tenemos subsidios nacionales, provinciales, y además el aporte local, que lo hacemos a través de los socios o instituciones también locales. Y bueno, necesitamos, nuestro presupuesto se nos ha ampliado tanto, somos 70 personas en el cuartel, contando cuerpo activo, comisión directiva, hasta más de 70 personas, porque ahora ingresaron todo el cuerpo de aspirante que está haciendo el curso. Y bueno, equipar un bombero hoy es muy costoso. Me imagino que cada vez que hay un incendio, cuando fue el Pampa del Pocho, siempre algún equipo se pierde. Sí, además que tienen su desgaste, necesitamos ir renovando para que todos los bomberos tengamos equipamiento de calidad y de buena seguridad. Principalmente lo que se prioriza es tener equipamientos con buena seguridad. ¿Hay algún teléfono que la gente pueda llamar para recibir una entrada? Sí, por supuesto, lo puedo hacer acá, el teléfono del cuartel, que es el 472-365. Perfecto. Bueno, repetimos a la audiencia el día de la fiesta y el lugar. Bueno, el 4 de junio, próximo domingo, 4 de junio, a partir de las 12 del mediodía, los esperamos en el Salón del Peregrino, en Cura Brochero, para el primer Festival del Bombero Transserrano, organizado por el Cuartel de Bomberos de Mina Clavero, y con una gran grilla de artistas y para disfrutar y comer. Alejandro, muchas gracias por recibir el grito. Bueno, que sea un éxito el festival. Si da un ratito, ahí estaremos. Con todo gusto, los recibimos. Muchas gracias.